PPT es la sigla de dos especies de sustancias cuyos efectos sobre las facultades mentales de quienes las consumen pueden ser devastadores. Una de esas variantes, la PPT Cheronca Officialistus, más conocida como pensado para televisión, tiene un efecto parecido al de la marihuana, dado que produce una sensación de placer y bienestar, euforia temporal y falso progresismo, que solamente se había vivido en nuestra patria en tiempos del general. Su eslogan, que florezcan mil flores, no es otra cosa que el augurio de aquel día, no muy lejano, en el que todos podremos fumar de la buena. La otra variante de PPT es la Corylus oppositum, más conocida como periodismo para todos, cuyos efectos similares a los del polvo blanco producen un leve pero constante mandibuleo, odio exacerbado, violencia contra las instituciones y profunda devoción por cualquier impresentable que se diga opositor. Los consumidores de esta PPT se han apropiado del fuck you, el dedo mayor levantado a modo de insulto para recordarnos que siempre que llovió se inundó. La sobredosis de PPT genera el efecto placebo que usted está a punto de experimentar. Dale, probá. Si acá no te ves tu papito. Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Sobredosis de PPT. Estamos acá con mis compañeros, se van a presentar solos. Buenas noches, soy Alan Salama, ¿cómo estás, Lionel? Muy bien, y ahora estoy con Miss Universo, casi. No, buenas noches, soy Nadia, la turca Mad para estos chicos. La turca, la islamista. Bueno, la turca porque se cae. Fue el día que te conté que tenía una H, en realidad. Claro, porque el apellido no es Ahmad, sino Ahmad. Ahmad. Sí. De todas maneras, Ahmad ya me suena ya turco. Es turco. Por más que no tenga una H. Fares tampoco tiene una H, más turco que... Bueno, pero Salama también. ¿Eh? Salama también. Salama es una mezcla, sí. Sí, claro. Es un café con leche. Es un café con leche, sí. Café con leche que la tomás y explota todo igual. Salama es la comunión entre las... religión. Claro, porque en árabe salam es paz, ¿sabías? Uy, como sabe esta piba. ¿Y pero de qué proviene? ¿De qué? Del shalom. Claro, shalom. Bueno, estos dos, la verdad me siento rodeado por Al-Qaeda. Buenas noches. ¿Por Al-Qaeda o por el Mossad? Es lo mismo. Y justamente, igual repudiamos todo lo que hizo Al-Qaeda recientemente, el atentado de otro día. ¿En Kenia? Claro. Al-Qaeda, le echan la culpa de todo a Al-Qaeda. Mirá que África está lleno de grupos realmente islamistas. Repudiamos totalmente todo lo que hizo Al-Qaeda y todo lo que hizo en España. Que sea quien sea, es repudiable. No, mentira. ¿Qué hizo en España? Claro. Pero eso fue hace un montón. No importa, repudiamos. Teníamos todo lo que otro problema. Claro, podríamos haberlo repudiado. Le costó un gobierno eso, la verdad. Pobre. Fue muy lamentable. Pobre Partido Popular. Hablando de cosas lamentables, analizan, vamos a comentar esto a la pasada porque es información de último momento. Analizan expulsar a los alumnos que atacaron la iglesia más antigua de la ciudad. Alan Salama tiene un comentario al respecto. Sí, no, los estudiantes del Nacional Buenos Aires ya anunciaron, los estudiantes que están participando legítimamente de la toma, anunciaron que van a discutir en asamblea qué determinación tomar. La verdad no sé cuál será la postura de las autoridades, pero que los estudiantes desde un principio, y esto es justo reconocerlo, y es importante difundirlo. Los estudiantes salieron a repudiar este tipo de... No. Salieron a repudiar el hecho, el si se quiere, atentado que se cometió contra la capilla. Trataron de acercarse al cura para poder hablar. El cura estaba re caliente, no lo quiso recibir. Pero los estudiantes... ¿Re caliente con los chicos o de qué forma? Por favor, seriedad. Lo iba a dejar pasar. ¿Podés copiar? Seriedad. En el día posterior a la condena de un cura violador, lo menos que podemos hacer es pensar que todos los violadores son de su condición. No todos los curas son violadores. Algunos son cómplices de dictadura. Y claro, algunos son mezcla, café con leche. Seguí. Bueno, lo que quería decir es que la voz oficial de los estudiantes que están llevando adelante la toma del Buenos Aires ya se repudió la acción contra la capilla, fue a tratar de ver al cura para decirle que estaban en contra, que iba a manifestarle solidaridad y a decir que no tenía nada que ver con los estudiantes que estaban en toma. Y al parecer confesaron a algunos estudiantes que fueron ellos. Confesaron así, se encerraron a confesar. ¿Esto es un programa de humor? ¿Es un programa que no, pero estás tirando a todos. No me habían dicho que había venido un percusionista. Sí, estamos en un tema de percusión importante. Bueno, confesaron que habían sido ellos, que habían sido estudiantes que participaban de la toma. Y bueno, el centro de estudiantes ya anunció, no sé si ya habrán hecho o estarán por hacer una asamblea para tomar una determinación, como todas las determinaciones que vienen tomando, discutidas en asamblea entre los compañeros, porque que vos estés haciendo una toma no te habilita a hacer cualquier cosa y no creo que sea lo que, ayuda, no creo que colabore a ¿cómo se llama? O que contribuya a la causa de una toma realmente legítima, una pelotudez como la que se mandaron estos salames que no tiene nada que ver con el reclamo estudiantil. No, esto nos hace muy mal porque el odio nos hace muy mal, dice el cura párroco de la iglesia. Que la iglesia obviamente es una institución que a lo largo de la historia jamás ha incentivado el odio. No, obvio, la iglesia siempre fue un canal de diálogo y de pacificación. Construyendo todo, paz. Por ejemplo, en el 55. Bueno, en el 55, tantas veces. Bueno, en el 76. Sí, bueno. Hay curas y curas, todos son delatores. No, me llegó un comentario. ¿Cómo fue? Repetímelo el comentario. 1492 también. 1492, no sé. Se fue. Yo no tenía Facebook en esa época, no sé qué pasaba. Ni hablar de las cruzadas, ¿no? Sí, igual eso no salió en Clarín, parece. Claro. Vamos a. Bueno, también me gustó. Hay una columna que les recomiendo en Ricardo Roa en Clarín, hablándole a los padres de los chicos, culpándolos de todo, no, básicamente. Lo de Ricardo Roa es de lo peor. Esa gente es de lo peor. A ver, son todos de lo peor. Está claro. Este programa es para anunciar los medios. Dale duro. Y lo es increíble que, qué sé yo, o sea, gente como, no sé, como Roa, ¿cómo se llama el otro? Kirschbaum. Kirschbaum, que le mandamos un saludo, lo vi el miércoles pasado, por eso nos dio suerte. Sí, ¿y no te saludó? No, yo me hice el boludo. La verdad que es medio cargoso, me va a pedir salir en el programa, yo lo conozco. Sí, está bien. No, la verdad es que esa gente es la que hace la que hace muchas veces pensar que este gobierno está bueno, ¿no? O sea, es la que esa famosa oposición que te dicen que nosotros somos mejores que eso, sí, bueno. No. Sí, terminan generando el efecto contrario, ¿no? Claro. Quieren denostar y terminan. Bueno, hablando de gobiernos o de instituciones que hacen parecer al gobierno argentino mejor, tenemos el gobierno de Rusia deteniendo a los activistas de Greenpeace y maltratándolos de una manera que obviamente hace resurgir el progresismo. Cristina, en cualquier momento va a citar en un discurso a Rusia, ¿eh? Que te tiró Canadá, te tiró Australia, pero decir, ¿y en Rusia, los cagan a palo, no sé qué? En Argentina esto no pasa. Y no solo eso. Acá los putos se casan. Una de las chicas presas de la banda Pussy Riot, que había estado... ¿Todavía están presas? Están presas. Una de las chicas presas denunció maltratos y abusos en la cárcel. Así que hay que ver. Esto en Argentina no pasa. No, esto en Argentina no pasa. Pero la Pussy Riot en Argentina ya se hubieran escapado. Bueno, sí. Esos son varios de los temas que tenemos. No, en realidad no se hubieran escapado porque, digamos, porque acá la llenan de planes. No, se escapa el que tiene apoyo político para escaparse. Fernando Carrera estuvo 7 años en Cannes, no se pudo escapar. No, claramente. Tampoco tuvo la intención, pero diga, no tuvo un apoyo político ni un aval de. Hay que valorar que Grassi no se escapó con toda la complicidad que tenía en el poder. Es verdad, tampoco. Hay que decirlo. Bueno, estuvo como un par de años dando vueltas. Tampoco estuvo preso. Sí, estuvo un par de años, digamos. Y no, porque dijo que tenía miedo de ir en Cana porque en Cana te garchan, dijo. Bueno, hay gente que le da miedo. Vamos a pasar las vías de comunicación. Teléfono. Antes que nada, un comentario. Lidia Ali nos dice: repudiamos a Al Qaeda lo que hizo en España. ¿Y qué tal si repudiamos los de Sabra y Yatila? ¿La pequeña es turca de Estambul o es árabe? Hablemos de todo. Sí, obvio, repudiamos los de Sabra y Yatila. Y yo personalmente hago mi comentario. Repudio todas las acciones de Estado de Israel desde 1948 en adelante. Y te podría decir desde la partición de Balfour en 1917. Pero sí, y ahí estamos. Haciendo una presentación. Sí, igual queremos aclarar que El hecho de no citar casos particulares no significa adherir, o sea, claro. No podemos nombrar todos los casos a lo largo de la historia en donde no estamos de acuerdo, porque si no seremos un programa ómnibus de 18 horas. Sí, sí, no, si nos puede ayudar a financiar, si tiene algún negocio. ¿Querés auspiciar? Si tiene algún negocio que quiera auspiciar, por ahí nos puede dar una mano para financiar esas 18 horas de aire que necesitaríamos para ¿cómo se llama? Para poder denunciar. ¿Querés que denunciemos? Déjanos denunciar. Todas las masacres desde el asesinato de Abel por parte de Caín en adelante, tenemos un montón de masacres para denunciar. Sí, porque no, claro, es fácil dar apoyo a un familiar por Facebook. Compromiso. Compromiso es venir y poner la plata y decir, ¿sabes qué? Yo creo en vos. Yo tengo 150 pesitos para anunciar mi negocio y 2 docenas de empanadas Fatay para mandarle. Chicos, hablen de lo que yo pido. Bueno, dale. Ahí está. Alan Salama les va a pasar las vías de comunicación. Sí, el número de teléfono es 4307-0251 o 4300-5967. Nos pueden ubicar, sí. ¿La dirección de qué? No, iba a decir la dirección de internet. Acá, no. La dirección de internet es www.radio@com. Y claro, si la edición de acá no se estén escuchando. La edición de acá no, la vamos a dar, pero estamos al lado de dos locales kirchneristas. Al lado de un local de peronismo militante y de otro local de... La Cámpora. La Cámpora, exactamente. Nos pueden ubicar en Twitter en sobredosis, @sobredosisppt. Que la semana pasada no lo dimos, estuvimos un poquito flojos. PPT es... PPT, no vayan a pensar que es PPT con la C en el medio, es PPT, que son las siglas de las drogas que presentamos al principio. Exactamente, vamos a ir una pequeña tanda y luego ponemos un tema musical o algo. Sí, o sale, me parece que viene, al aire, no sé, defínanlo ustedes. Viene un hermoso tema de Las Pelotas para escuchar, disfrútenlo y bueno, seguimos en un ratito. Sweet.

por hablar con nosotros. Gracias a ustedes. No, no hay por qué. Lucía, ¿cómo explicarnos un poco más lo que yo traté de explicar? No sé si con las palabras correctas. No, estuvo muy bien la verdad la introducción. Es como vos decías. Después de 22 años no se juzga la tortura seguida de muerte de Walter, sino solo su detención. Y no solo es que se juzga eso, sino que solo se lo juzga a Espósito, que era el jefe de la comisaría 35, que fue donde fue a parar Walter, pero por supuesto que Espósito no actuó solo, sino que las responsabilidades se extienden a todos los efectivos policiales presentes esa noche, que, como vos decías, digo, hubo cientos de detenidos, digo, 129 también es la cantidad de detenidos que pudimos encontrar de alguna forma, pero hubo detenidos que ni siquiera llegaron a la comisaría. En la comisaría solo se blanquearon 73, se sabe que hubo muchos más, y hubo otros detenidos que estuvieron horas detenidos dentro de un patrullero, que estuvieron horas detenidos dentro de un colectivo. Es decir, es una cifra mucho más grande y que a la vez nunca vamos a poder terminar de verificar. Sí. Pero como te decía, hubo otros policías que torturaron esa noche, hubo otros policías que llevaron adelante detenciones ilegales, y también hay funcionarios políticos que no están presentes en este juicio y que bien deberían estar sentados en el banquillo, tal como Espósito. Claro, o sea, se está juzgando a un tipo que es un comisario retirado y que obviamente tiene una responsabilidad gigante. Ajá. Pero a lo sumo, lo que pueda, probablemente, digo, no quiero parecer como que le estoy disculpando, pero probablemente el tipo quizá ni haya participado. ¿O está comprobado que participó él del operativo y de las detenciones? Participó del operativo y de las detenciones. Lo que nunca vamos a poder saber es efectivamente quién le pegó a Walter. Claro. Y al resto de los cientos de detenidos. Claro, total. Fue una razia totalmente masiva en la que hubo cientos de torturados y cientos de policías torturando. Y situaciones bastante insólitas. Digo, esa noche, además de llevar adelante esa razia, también aprovecharon para ir a cobrar sus coimas a los comercios de alrededor. Por lo tanto, hubo detenidos también en bares. Digo, fue un operativo que también excedió a los aledaños del Estadio Obras Sanitarias. Claro. Fue mucho más grande y también lo que se pudo comprobar después es que estaba premeditado de antemano. Es decir, la policía sabía que esa noche iba a detener a cientos de personas y se habían preparado para eso. O sea, lo que sucedía en su momento en otras razias, quizá siempre en tiempo de democracia, digamos, la dictadura, ya las detenciones y el Estado era una cosa ilegal, pero en democracia la famosa listita con la cantidad de personas que hay que detener por noche. Sí, y es algo que, digo, sucedía en los 90 y sucede hoy también. Desde 1983 hasta mediados de este año tenemos más de 4.000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, de las cuales muchas fueron asesinadas a través del gatillo fácil, muchas fueron asesinadas en movilizaciones, pero también hay una gran cantidad que fueron asesinadas tal cual como fue asesinado Walter, es decir, una detención arbitraria seguida de tortura, seguida de muerte. Es más, desde el 19 de abril de 1991, que es el día de la detención de Walter, hasta julio de este año hay 494 personas que murieron en idénticas condiciones. Y estamos hablando solo de los que murieron en comisarías, como Walter. No estamos hablando de los que mueren torturados todos los días en los penales y aparecen suicidados. No estamos hablando del caso de Gatillo Fácil, no estamos hablando de otros métodos represivos. Claro, ni hablar de los famosos incendios de colchones en las cárceles, claro, y de ese tipo de situaciones. Bueno, sí, ¿y cómo...? También... Sí. Ah, perdón, disculpa. No, discúlpame. ¿Cómo empezó el juicio? ¿Cómo fue la primera jornada? Bueno, en la primera jornada dio testimonio la madre de Walter, Graciela, y dieron testimonio otros dos comisarios. Y bueno, se anunció lo que ya sabíamos de antemano, que es que Espósito no va a estar presente, no va a venir a dar la cara en ningún momento del juicio, sino que va a hablar a través de teleconferencia. Si se quiere, tratando de dar lástima, o no sabemos muy bien qué, quizás le da miedo acercarse al juzgado, pero se anunciaron esas cosas. Por supuesto, los dos comisarios que hablaron mencionaron lo que vienen mencionando hace 22 años, que es que en esa época existía un mecanismo interno de la Policía Federal que se llamaba Memo 40, sí, que le permitía a la Policía Federal detener a menores de edad sin darle aviso al juez de menores ni a los padres, teniendo con el objetivo de entregarle a este pibe a los padres después. O sea, la detención totalmente arbitraria y sí, por fuera del estado de, si se quiere, del estado de derecho, que tampoco garantiza nada, pero por lo menos... No, claro, pero lo que es importante remarcar es que estaba dentro de, si se quiere, de las leyes internas de la Policía Federal. Es decir, estaba permitido por la Policía Federal detener a un menor y no darle aviso a nadie. Hoy por hoy se ha quitado la figura del Memo 40 a raíz de la relevancia que tomó el caso de Walter en las últimas dos décadas. Sin embargo, existe otra figura que se llama procedimiento de detención de menores que permite exactamente lo mismo. Claro. O sea que, bueno... Hoy por hoy tenemos un montón de jóvenes, tenemos jóvenes desaparecidos y asesinados que están en un estado total de indefensión ante la prepotencia del Estado. Acá mi compañero te va a hacer una pregunta. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Continuando, Lionel. Sí, ¿cómo te va? No quería abundar en las presentaciones. Tengo entendido, según lo que yo sabía, fueron varios recitales esa vez. Yo quería acotar respecto a lo de la premeditación de la policía. Sí. Fueron, si no me equivoco, 3 recitales en esa etapa, los que dio Los Redondos. Sí. Se ha comentado siempre entre la gente que presenció los recitales que, digamos, fue totalmente armado y que fueron igual, el estado de represión fue constante. O sea, sí, que, totalmente. Que los 3 recitales, había una predisposición total de la policía, lo cual da cuenta de que, como dijimos antes, el número no fue mayor por una casualidad, porque se reprimió, se corrió a la gente, los pibes iban a las corridas. Sí, y además, es decir, hay muchas cosas que como no están anotadas en ningún lado, y como mucha gente no se presentó, no se nos acercó a contarnos qué es lo que había pasado esa noche, ya sea porque han naturalizado esta práctica, es decir, bueno, la policía te detiene, entonces ya está, ya fue, no podemos hacer nada, o porque tienen miedo, y ha habido un montón de situaciones al margen y dentro de esa misma razia que también cuentan, es decir, hay chicos que los corrieron hasta los barrios cercanos de obras y que los torturaron ahí. Hay, como te decía, hay personas que estuvieron detenidas 12 horas adentro de un patrullero. Entonces, no solo de la predisposición de la policía para reprimir, no solamente en esos 3 recitales, sino a lo largo de toda la historia de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, cualquier similitud en el caso de, bajo la... Porque la represión en los recitales de Los Redondos era una constante. Ajá. Pero hoy por hoy, cualquier similitud con el caso de Rubén Carballo es pura coincidencia. ¿O es una continuidad en el accionar de las fuerzas represivas? Por supuesto que es una continuidad en los métodos sistemáticos que tiene la policía para reprimir, que no se circunscribe solo a los pibes de rock, sino que sobre todo se circunscribe a la juventud del pueblo, de la clase trabajadora. Eso no le pasa a un pibe que vive en un barrio privado y va a un colegio privado. El blanco elegido siempre por la policía para torturar, para humillar y para reprimir son los jóvenes de los barrios. Sí, deben tener algún tipo de complejo porque la mayoría de los policías provienen de esos barrios y porque la mayoría de los policías ganan lo mismo o menos que cualquier trabajador. Mirá, la verdad es que más que un complejo es un objetivo bien claro, que es lo siguiente, los jóvenes de los barrios son los que tienen claras cuáles son las reivindicaciones, es muy difícil disciplinar a un pibe joven, a la juventud. La juventud a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido un factor de rebeldía, de avance, de organización y de lucha. Entonces, la juventud en los barrios tiene estas dos cuestiones, que son jóvenes y que tienen fuerza para salir a pedir sus reivindicaciones y que son el foco a disciplinar, porque si los pibes no naturalizan que la policía está para pegarles y no se acostumbran que la policía está para reprimirlos, los pibes salen a pedir lo que les corresponde y salen a enfrentarse a esta realidad. Entonces, sí, más que un complejo, es un objetivo claro del control social y del disciplinamiento en los barrios. Te hago una consulta, por ahí tu estimación personal. Pasaron 22 años, casi medio, lo cual no es un tiempo habitual en ningún caso, prácticamente. A tanto tiempo del hecho, ¿cuál crees que, digamos, que pocos creían que se pudiera llegar incluso a esto, aunque sea una instancia incompleta? ¿Qué crees que es lo que más pesó para poder por lo menos llegar a este a esta instancia de, del juicio. Mira, una de las cosas que fueron fundamentales para que no cierren la causa de Bulacio mismo en abril de 1991 fue la resonancia que tuvo el caso Bulacio en relación a la organización antirrepresiva independiente. Es decir, hay muchas organizaciones antirrepresivas que nacemos de esa época y que Walter Bulacio nos permitió dar un paso a la organización y a la lucha sistemática contra la represión estatal. La verdad es que ha sido un factor muy importante que los compañeros que hemos levantado la bandera antirrepresiva nunca la hayamos bajado, y gracias a que nosotros estuvimos todos los años junto a un montón de otros compañeros y un montón de otras organizaciones y un montón de pibes que se acercan insistiendo con que esto tiene que tener el castigo que merece, es que hoy por hoy podemos tener este juicio. Y ya que estamos con el fondo, que es medio previsible, el tema de los temas de fondo que están sonando, sí. ¿Cuánto crees, si bien no es tu tema ni nada, es más una pregunta de apreciación personal, sí, ¿crees que hubiera sido significativo, que hubiera contribuido un poco más a la visibilidad y a la presión mediática, un poco que quizás la banda hubiera tomado una actitud más de ponerse al hombro participante, el hecho, capaz, digamos, que la banda no tiene... No, pero una especie de, digamos, un protagonismo mayor, una visibilidad mayor, ¿vos crees que le hubiera ayudado a título personal? Yo creo una banda, Los Redondos de Ricota debe ser la banda más convocante, no solo de Argentina, sino de la región latinoamericana. Lo hemos visto en el último recital que dio el Indio en Mendoza, rompiendo un récord mundial de recital pago, es decir, había cientos de miles de personas. Por supuesto que yo no le voy a pedir ni al Indio de Solari ni a Sky que levanten una bandera política con la que ellos no están de acuerdo, eso tiene que ver con otra cosa, pero sí hubiera sido un factor que hubiera ayudado un montón a que se visibilice este caso y se visibilicen el resto de los casos y la represión que sufrimos todos los días. La verdad es que la actitud de Los Redondos no fue esa, sino que dejó bastante que desear, digo, con las declaraciones posteriores del Indio, el ninguneo a la abuela, la mezquindad, etcétera. Bueno, o sea, te ha respondido. No, sí. Perdón. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Hola, soy Nadia. Yo te quería preguntar, volviendo al juicio, vos recién mencionabas la reglamentación interna de la Policía Federal, que en teoría, entre comillas, muy entre comillas, legalizaría ese tipo de detenciones. Y habías dicho que hoy hay una reglamentación muy parecida que permite lo mismo. Ajá. ¿Vos creés que este juicio, porque yo me imagino que la defensa de Espósito irá por ese lado? Sí, de hecho es así. Claro. ¿Vos crees que este juicio, más allá de la reivindicación de la muerte de Walter Bulacio, que fue hace 22 años, crees que vaya a sentar algún antecedente, algún precedente como para ir en contra de ese tipo de reglamentaciones internas que, yo sé, de paso, parecen bastante inconstitucionales? Sí, mira, yo creo que es complejo en este sentido. Lo que es legal y lo que no es legal lo deciden ellos, es decir, lo decide la policía, lo decide, claro, quienes tienen el poder. Entonces, lo que está escrito o no en los papeles, al fin y al cabo, es un detalle frente a la realidad. Es decir, en ningún lado que yo por lo menos conozca de la ley penal dice que se puede torturar y matar presos, y de hecho eso pasa todos los días en todos los penales del país, como en ningún lado dice que puede existir fusilamientos sumarios en cada barrio y tenemos un caso de gatillo fácil por día. Entonces, yo, más que poner esperanzas en lo que diga o no la ley sobre lo que pueden hacer los policías, a mí me parece que esto tiene que ser un paso más adelante para organizarnos contra esa represión, organizarnos nosotros, quienes la sufrimos todos los días. A mí me parece que ese es el camino, más que fijarnos qué es lo que dice o no un papel. Total, organizar a los pibes en los barrios, organizar, totalmente, a la juventud, organizarnos pensando también en una perspectiva en la cual se vayan las conquistas de los jóvenes, vayan siendo cada vez mayores para que se pueda de alguna forma revertir este tipo, porque al fin y al cabo la inseguridad, ¿quién la está generando, no? Los jóvenes son vistos como factores de inseguridad y... Pero esto es más viejo que... Y después resulta que... Claro, ¿no? Después resulta que los que supuestamente están para cuidarte y los que te inundan las calles para cuidar a la población resultan ser los más violentos, los más corruptos, los más... Totalmente. Los más delincuentes. Mencionabas hace un rato que habría que estar sentados en el banquillo junto con Espósito, no solo los policías que participaron esa noche, sino también funcionarios que supongo en ese momento tendrían relación directa con la presidencia de la Nación, porque estábamos hablando de que la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires era digamos, designada por el, ¿cómo se llama? Por el presidente de la Nación directamente, no era una ciudad autónoma. ¿Tenés algún nombre para tirarnos que ustedes tengan en la mira? Sí, mira, yo como te decía, desde en ese momento no existía el Ministerio de Seguridad, claro, sino que todo esto dependía del Ministerio del Interior. Así que el ministro de Interior de esa época tendría que estar sentado ahí. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tendría que estar sentado ahí, porque como vos decías, esto era una intendencia en una ciudad. Claro, esto era parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, si mal no recuerdo, no era Roma. Creo que sí, la verdad es que a mí se me escapan algunos nombres. Ya estoy como un poco mareada a esta altura. Pero... Vamos a buscar, creo que era Roma el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Carlos Menem, sin ir más lejos, tendría que rendir cuentas también. Claro. Pero a lo que voy es esto, o sea, ahora estamos hablando de Walter, de Menem y de Espósito. Podríamos estar hablando de cualquiera de los chicos que murieron en los últimos dos meses dentro de una cárcel, de Scioli y de Cristina, si queremos. Sí, ni hablar. O sea, la continuidad del aparato represivo es algo que no ha puesto en discusión ningún gobierno del 83 a la fecha. Eso está clarísimo. Así que bueno, Lucía, te agradecemos un montón la presencia en Sobredosis de PPT. Muchísimas gracias por todo el testimonio que nos brindás. Vamos a seguir de cerca la causa por Walter, y en realidad es una causa que recién es un estado demasiado incipiente como para decir que se va a hacer justicia por Walter. Sí, o sea, estamos ante una situación en la cual vos decís... Sí, 22 años después tampoco suena justicia, no, pero es algo. Son 22 años después, digamos, pero por lo menos vos decís, bueno, se va a juzgar a los asesinos y se va a poner en el banquillo un crimen que conmocionó en su momento a toda la sociedad, que sigue siendo una reivindicación de toda la juventud. Y sin embargo, no, lo que se va a juzgar es por qué se lo llevaron preso de manera ilegal por ser menor, calculo. Sí, la justicia a medias no es justicia. No, claramente. Sí, para responder a esta última cuestión, las otras 72 detenciones ilegales que están anotadas en el libro de actas de la comisaría prescribieron. La de Walter no prescribió porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró imprescriptible por ser un delito de lesa humanidad. Ah, bien. Claro. O sea, claro, una detención no es un delito de lesa humanidad. No, o sea, pero su tortura posterior a raíz de eso y su asesinato sí. Claro, claramente. Claro, pero digo, las otras 120 detenciones no son un delito de lesa humanidad. Lucía, te agradecemos mucho. No, y gracias a ustedes. Quedamos en contacto porque seguramente vamos a necesitar siempre de la Correpi. Para el balance anual también los vamos a estar contactando, para el balance anual del gatillo fácil que siempre hacen. Así que muchísimas gracias en nombre de mis compañeros y mío. Te agradecemos y nos estamos yendo. Dale, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Chau. Por cada hincha de Vélez hay una cancha llena. Por cada cura en el mundo hay un niño que crece feliz. Por cada radical que gobierna hay una persona brillante. Por cada esclava de la esposa de Macri hay un boliviano que va a conocer el mar. Por cada programa de Mariana Fabiani un nuevo libro se edita. Por cada invasión estadounidense un chico va armado al secundario. Coca-Cola, es sentir de verdad. En un programa compuesto por tres judíos, pensamos que había que balancear un poquitito antes de convertirnos en un objetivo de Al Qaeda. Llega la sección de la turca. Nadia, fumado. Che, che, no tienen que ir inocentes, ey, ey. Seguimos en Sobredosis de PPT. Te debo presentar yo la sección. Ah, disculpame. No tenés que arrancar solita. No, la radio es así. Alan, ¿querés presentar la voz? Así yo me voy al baño. Yo quería ir a buscar algo para tomar. Bueno, la presento yo. Nadia. No da para dejarla sola, ¿no? No da para dejarla sola porque sola. Es terrible. Porque... ¿Te parece cómo me tratan? Es terrible también. Yo no la dejaría sí, porque sola. Los que les da miedo hacer radio, que hacerlas aprender así, lo dejás solito, que se arreglen y sabés cómo salen buenos. ¿Vos decís? ¿Así empezaste ahora, vos? No, yo siempre fui talentoso. Ah, ahora, claro, claro. Ahora vamos a buscar el vinito porque... Ah, vos me trajiste un vinito. Copeteada rinde mejor. Mira, mira. Nadia, Ahmadi, su sección. Bueno, yo te voy a trivializar un poco la mesa y te la voy a revolucionar en este momento. Porque mirá. Esta semana los medios estuvieron muy incandescentes. Temas polémicos de verdad. Hay que buscar las palabras cuando habla, ¿eh? Incandescente, ¿no? Revolucionar, ¿qué es eso? Es un léxico. Incandescente estuvieron los medios, sí. Yo tengo una luz incandescente en mi casa. Incandescente es una palabra justa, porque la presidenta Cristina ahora Fernández está, de ¿no Kirchner... ¿No han estado candentes? No. ¿Candentes, no? No, yo digo no, que no. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció vestida en calzas durante un acto en Ezeiza. Mamita. Sí, tal cual. Sí, no la vi la foto, te voy a decir la verdad. ¿No la viste con? La vi de lejos, pero la verdad dije, no me pareció un tema que merecía realmente una atención. Sí, mejores piernas que yo. No, yo quiero decir algo. Sigo sosteniendo que no es un tema como para... Hay cosas que el dinero no puede mucho. Comprar. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Turca, te lo digo vos. De todas maneras, sí, el escándalo que hubo... Sí, la verdad que yo vi que estaban haciendo quilombo por una calza y dije, la verdad... no, la verdad que no me interesa leer esta nota. A mí me llamó la atención que todos los grandes medios enarbolaron la bandera del buen protocolo y el buen ceremonial. Todos los grandes medios no, porque los medios oficialistas que son no, grandes, no, pero, no. Tenés razón. Los grandes medios qué opositores... Gamba, presidenta. Los grandes medios opositores sí lo hicieron, enarbolaron esa bandera de protocolo. Y por otro lado, tenías a los medios oficialistas diciendo cosas que tenían que ver con el machismo, con sí. El sexismo que estaba usando los medios opositores, pero nunca argumentaron. Ojo, que igual yo he visto medios oficialistas como Duro de Omar, por ejemplo, con una misoginia impresionante, por ejemplo, cuando defienden a Maradona, que no es cuestión de juzgar a Maradona ahora, pero Maradona, desde que defendió la ley de medios, es el ídolo del multimedio acá, es el ídolo Maradona. Y cuando hicieron un informe en Duro de Omar... señalando a la mujer de Maradona, la última, la que tuvo el hijo, sí. la destrozaban y la totalmente ellos que defienden la igualdad de género, total desde su programa, con sobre todo con la femicida, no feminista, femicida. El femicida casi. Es insoportable, Julia Mengolini. Está casi al nivel de Andrea del Boca. Sí, no, femicida, ya sé que no es la palabra correcta, lo dije a modo de broma, sí. por las dudas, pero insoportable con el feminismo, ese feminismo... totalmente, ¿cómo decirlo?, perjudicial para los derechos de la mujer, básicamente. Y atacaban a una mujer como esa mina, que la es mujer de Maradona, que la verdad no tenía la posibilidad de defenderse, porque hay que defenderse de todo el emporio y Maradona y todos los que atacan. Y la destrozaban, y era una mujer. Entonces, ¿a quién hay que defender? ¿A sí. todas las mujeres o cómo es? Sí, sí, tal cual. Y aparte... tenés el caso de que, hablando de las calzas de Cristina, también se hacen los mismos comentarios de qué linda que está, que lo escribe Clarín impunemente. Los dos, exacto. Los dos, claro. Asentarse en lo linda o las críticas porque es vieja, no sé qué, toda una frivolidad impresionante. Sí, y aparte a mí lo que me llamó mucho la atención es que se podría haber usado este caso de los medios hablando de las calzas de Cristina como para hablar del protocolo y ver si sigue vigente o no, pero... no había ninguna información respecto del protocolo y lo que dice... No, porque había que laburar ahí. Ahí había que empezar a chequear. Yo me puse en esa tarea. No puedo chequear. Creer, alguien labura en este programa. Casi un aplauso. Si estuviera Alan, un aplauso. No, seguí hablando. Este, No, te decía que yo me puse a investigar un poco a ver si aparecía. Pero esta botella me está dando un laburo bárbaro. Así no que... sé si se escuchó. No, no, por favor. Ya me dijeron la otra vez qué pasa que a veces no se escucha. Porque tenemos un boludo que conduce y viene y te pega gritos y se va. Como si fuera un botellero que pasa por la calle. No sé, aparte me dijo algo de un vino, qué sí, sé yo. Por cualquiera. Favor, sigue con la sección porque esto trata de mantener una línea. Sí, sí. No, bueno, te decía que yo me puse a investigar, a buscar un poco de sobre el ceremonial y sobre el protocolo. Y de verdad que no aparece ningún decreto o algo escrito, por lo menos no de información accesible, donde se especifique cómo se tiene que vestir la presidenta o los funcionarios. Lo único que aparece es el decreto 2072/93, que tiene que ver con la precedencia protocolar, o sea, dónde tienen que estar ubicados los funcionarios en determinados actos, cómo se tiene que poner la mesa y esas cosas. ¿Lo chequeamos que eso se estuviera cumpliendo? ¿Pudimos chequearlo? No, me decepcionás, porque yo creí que habías revisado acto por acto. No sé, no sé, pero yo te digo que todos los especialistas en ceremonial y protocolo están muy alarmados, casi. ¿Estaban preocupados por la calza? ¿Hubo algún capo de la moda que hizo una crítica al respecto? Capo de la moda no, pero no vi yo, por lo menos. Pero la que sí vi, leí mucho y me encantó leerla, es Edith Pardo, que es una especialista en protocolo y ceremonial del Estado Internacional, graduada de la Universidad de Oviedo del Principado de Asturias en España. Esta mujer empieza, durante un artículo, empieza hablando sobre las calzas de Cristina, empieza denostando todo el protocolo y el uso del ceremonial que hace la presidenta, y termina la nota relatando la etiqueta que debe utilizarse en las cenas de su majestad el rey de España, porque no sé si lo sabías. No, pero Cristina no es lo mismo, Cristina no sale a matar animalitos. Pero la nota que empieza sobre las calzas de Cristina y sobre el protocolo en Argentina, termina con un extenso recuadro sobre el protocolo y la etiqueta en su majestad el rey de España. ¿Vos decís que es una cipaya vendepatria? Yo no sé si vos sabías, pero aparentemente nunca nos independizamos. Argentina. Somos una colonia, sí, somos seguimos una colonia, siendo, claro. Si Messi es español. Tal cual, tal cual. Bueno, Edith Pardo hace muchas alusiones. ¿Esto dónde lo vimos publicado? Ah, ahora sí. Ahora le quiero dar con un cani. ¿Dónde estaba? Estaba La Nación. Oh, un mirá diario qué sorpresa, hermoso. Qué sorpresa que estemos mirando siempre a Europa con cariño en La Nación, ¿no? Sí. Que cuando gana Merkel con 52 votos contra 25, dicen, puede tener la mayoría absoluta, están todos contentos. Y cuando gana Evo Morales en Bolivia, se teme a una dictadura. Eso lo vi en Facebook. Eso lo sé porque leí La Nación en ese momento. Claro, ¿te acordás justo? Sí, y viajé a Bolivia con mi co-conductor. También. Ah, mira. Hemos conocido mucho. Yo viajé a Bolivia con el compañero y después viajé a Bolivia un año después. Y la verdad es que... ¿Y te pensás que nosotros hablamos por hablar o que investigamos? La verdad hay una dictadura en Bolivia, parece. ¿No? No, parece que no. Parece seguí, no. Por favor. Bueno, te decía que Edith Pardo, durante esa nota a La Nación, hace muchas alusiones... No, Edith Pardo. Edith Pardo, Edith Pardo. Eso me pasa por no estar prestando atención, estar sirviendo bebidas alucinógenas. Yo no sé, yo no estoy tomando nada, ¿eh? No, pero estás tomando de La Nación, de la buena. Dice que si te prendés una nación, ¿sabes cómo? Prendés en La Nación. ¿Sabes cómo te dan ganas de salir a reprimir, negro? Quedás como loco. Bueno, más allá de eso, a ver si me dejan seguir un poquito. No. Edith Pardo, te decía, hace muchas alusiones a las malas costumbres protocolarias de Cristina Fernández, pero nunca informa cómo debería accionar, o sea, cuál es el accionar indicado, y más allá de criticar a la presidenta por cómo se viste, no dice cómo tiene que ser. Aparentemente, que lo sepa ella, si es presidenta, ella tiene que saber. Es que aparentemente la regla es la sobriedad. Y hay una frase que puso Edith Pardo para empezar la nota que es excelente, me atreví a leer. Esto en Europa no pasa. No, es excelente, escucha. En el ámbito de la política existen dos tipos de mujeres, las invisibles y las atrevidas. Las primeras optan por un estilo sobrio, acorde con su investidura. Las segundas, en cambio, imponen su gusto en exceso, lo cual perjudica grandemente su imagen y, por carácter transitivo, la del país que representan. ¡Brutal! O sea, para ser bien vista, una mujer debe ser invisible, mejor si no existiera. O sea, hay que pedirle a Cristina que se empiece a tapar el pelo porque capaz es muy llamativo. Si aparece mucho hay que pegarle. Porque está pagando algún hombre, seguramente. Sí, seguramente. Tiene que dejar de incitar al pecado a la presidenta. No, molestar, no. ¿Por qué hace que no está limpiando? Tal cual. Que limpie la casa de otro, está bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Vos decís que no está entiendo, bien? No entiendo el conflicto acá, ¿eh? Vos estás muy acorde con él. Me perdí. Y la verdad que sí. Encima, ya tenemos una presidenta mujer, lo cual representa una debilidad frente al mundo, ¿no? Porque no es como Merkel, que es un orgullo, y ese tipo de gobernantes, ¿no? Sí, de última, Barack Obama, siendo negro. Que Cristina tiene... no es una dama de hierro. ¿No? Cuac. No. No, no sé. Es una dama de hierro. ¿Por qué cuac? Digo, Merkel está vista como una dama de hierro, como lo era Thatcher en los 80. Claro, nunca las vieron como débiles, justamente porque se encargaron de dejar en la calle, claro, y de cagar a palos mucha más gente que un montón de tibios que estuvieron antes. Y bueno, pero Cristina se hace la revolucionaria usando collares, aparentemente. Qué polémica que está esta chica. Está polémica esta piba. Sí. ¿Qué pensás? ¿Quién te pensás que nos financia? ¿Narváez? ¿A nosotros? Claro, ¿qué te pensás? ¿Que a nosotros nos banca quién? ¿Musa? No estamos acá para bardear esas cosas. Biondini, nosotros no podemos hablar de ese tipo de cosas. Cuestionamos políticas de Estado, ¿eh? A menos que nos pase como, bueno, otros programas en otras radios. Esta radio nos deja hacer lo que queremos, no como FM La Boca. Que cuando FM La Boca hace un programa... Uy, esto no lo tenía que decir. No sé, el operador te puso cara de que no, ¿eh? En FM La Boca, por ejemplo, cuando los amigos de Pateando el Tablero hicieron un programa recordando a Julio López, el dueño de la radio salió, apenas se abrieron del aire, corriendo a denostarlos y a decir: yo soy el dueño de la radio y públicamente quiero decir que no adherimos en esta radio a todo lo que acaba de decir este programa, y nosotros estamos con el gobierno popular que apoya a la Madre Plaza de Mayo y la reestructuración de este país de los últimos 10 años. Así fue, tipo, apenas salió de aire. Eso yo no lo sabía. No, pero yo sé muchas cosas. Eso no se llama ni censura ni para nada, se llama querer cobrar a fin de mes. No, de toda manera podría haber pedido el espacio en el programa de Pateando el Tablero. ¿Y no los interrumpió? ¿Eh? Muy bien, hay que valorar eso. Podría haber pedido el espacio y haber hecho una especie de descargo. Y bueno, comete la que se te viene. Y después comete la que se te viene, digo. Fíjate, yo no comparto nada de lo que acaban de decir sobre Julio López, porque Julio López debe estar tomando el té en la casa de alguna tía o debe estar con A mí me consta que Aníbal Fernández, que estaba en el baúl de un auto, pudo ver cómo Julio López entraba a la casa de la tía. No salió. Estaba en el baúl de un auto, porque a él le gusta estar en el baúl. Y pudo ver cómo Julio López entraba a la casa de la tía. Espió por la mirilla de la llave del baúl. Claro, le dijo: ese Julio López estaba tomándolo. Esa tiene fisonomía de tía. Julio López tiene 77 años. O sea, perdón, tenía cuando desapareció. Igual la aseveración de Aníbal Fernández diciendo: una tía. ¿Cuántos años tiene la tía de Julio López? No, pero pará. 114. ¿Nunca te encontraste en caso de gente que tenga un tío más joven? Claro, o sea, que Aníbal Fernández sabía mucho. No, ¿eh? Tiene una tía de 72 años. Claro, bueno, sí. Bueno. Podés cerrar tu sección, ¿eh? O Eve de Bonafín. Pero bueno. Sí, sí, pueden parar de delirar también un rato. No, estamos reordenando dándole un sentido. Estamos bardeando hombres. Para que yo me sienta mejor. Para que vos, claro, y la presidenta se sientan mejor. Tal cual, tal cual. Nos vamos a poner todos calzas para que se hable de nosotros yo también. Yo te quiero ver en calzas. ¿Sabes qué? Yo te quiero ver en calzas fucsias. Hago pasar. Yo voy a la facultad si quieres en calzas. Sí, más. Por favor, te lo ruego. Me encantaría ver a Lionel en calza. Igual las de Masacre es un poroto lo de Lionel en calza. Exactamente. Yo te uso la calza, ningún problema. Ah, te vas con el bigotito bien queen. Te puedo decir. Mirá la homofobia cómo subyace acá. Estamos defendiendo a la mujer y atacando Queen, a la mujer. Dije, bigotito de Freddie Mercury. Cerra tu sección, por favor. Te decía, para la época de marzo de este año, Poliarquía publicó... Cerra tu sección y empezá a pasar el trapo, que esto es un asco. Vos servime el vino. Decía que para la época de este año, Poliarquía publicó una encuesta en donde aseguraba que la imagen presidencial había decaído un 5%. Sí, porque la calza te levanta todo. Cuac. Tenemos un operador para eso. Abstenete de hacer esos cuac. Me encanta. No importa. Ah, mira, tendrías que estar cortando y grabando los ruiditos que hace Tapio. No, cual. Pero los cortás, hace. Grabás, no, y lo pasás después. Y te diría que por favor los pases vos, porque ella los hace como medio. Lo hace como a destiempo ella. Entonces, te aseguro que lo tengan ustedes y ustedes los pongan. Porque ella como que te tira el cuac, te diciendo tipo: sí, vengo del velorio de mi tío y te dice cuac. Y como que medio que está tras mano a veces. Termina, por favor. Te estaba diciendo, porque ahora tengo que encima repetir, ¿viste? ¿Podés parar un poquitito? Resumí. Te decía, la imagen presidencial había caído un 5% según Poliarquía para marzo de este año. Pero otra consultora X un mes después publica otra encuesta donde... No me vengas con consultora X. A mí decime el nombre de la consultora. Quack, se llama X. Otra vez el Quack. Me encanta. Estamos en un programa de radio, no sé si te ¿cuál contamos. ¿Cuál es el nombre de la consultora, loco? Decime se llama X. Es como cuando me dicen, ¿cómo se llama el perrito? ¿Cuál? Se llama X. X-E-Q con Q. Está bien, estamos haciendo una publicidad que ahora le estamos beneficiando terriblemente. Me cerra la sección, por favor, y redondeame. Te decía que esta misma consultora publicó otra encuesta donde la imagen presidencial tenía una percepción positiva del 53%. En el medio de esas dos encuestas, lo que sucedió fueron las inundaciones en La Plata. Así que bueno, si lo que no hicieron dos encuestas, lo que no hizo una inundación por... estoy mareada ya. Es tu culpa esto. Sí, che, no le hables así al vino, por favor, que compré lo mejor que pude. No, te decía que los números y las consultoras siguen acomodándose según el color del medio. Si las cifras no cambiaron con una ciudad inundada por un sistema deficiente, habrá que ver qué pasa ahora que Cristina se puso calzas, ¿no? Importantísimo. Bueno, por lo pronto, ya sea para sumar o para restar, las leggings de la Prezi ya tienen música propia. ¿Se acuerdan de Mauro Le Cornel? Sí, claro. Sí. ¿Jugó al fútbol conmigo? Sí. ¿Ah, sí? No. Me suena el corsé. Podía ser. ¿Conoces tanta gente? No, Mauro Le Cornel es el que hizo la cumbia cuando salió lo de José Mujica, que dijo, esta vieja es peor que el tuerto, que le quedó el micrófono prendido, ¿se acuerdan? Igual debo reconocer que no la... Pepe. Para los amigos. Sí, no la... ¿No la escuchaste? No la escuché. Bueno, momentos. Ahora vas a escuchar la de las calzas de la presidenta porque es el nuevo hit. Sí, tenés que callarte y dejar que suba el volumen. Por favor, suba el volumen. Yo me acuerdo de la cumbia del Momo, pero... La presidenta Cristina representa a la Argentina con esas calzas. Ya podemos bajarla igual, ¿eh? Ya me lo dijo... Córtenla, por favor. La presidenta Cristina representa a la Argentina. Una rima que me hace acordar a los con mejores versos. Qué linda de que Francese. Está la presidenta. Dice, así arranca. Sí, está rico. Ah, sí. Ah, pero bueno, lo bueno es que es bastante objetivo igual. Es como que no está. No tira para un lado o para el otro. No. Tiene un bagaje de página 12. Claro. Chabón. O sea, menos costumbrista que las caricaturas de Paz sobre el militante de izquierda. Que siempre lo verdubía. Ah, sí, ¿viste? Claro. Un poco más de sorpresa tiene esta canción. ¿Qué habrá dicho Paz después de las elecciones en la UBA? Habrá dicho un dibujito donde la UBA todos duermen, tildando a los estudiantes de izquierda de babos. Nos vamos con esta cumbia que, la verdad, me produce vergüenza ajena y me hace desear la vuelta de Comanche inmediatamente. Es buenísima. Debido a las confusiones que generó la anterior publicidad del Banco Ciudad de Buenos Aires, que mencionaba a Quilmes y 3 de Febrero, aquí va la verdadera lista de barrios en los que te ayudamos a comprar. Villa Crespo, Temperley, Necochea, Paternal, Seychelles, Retiro, Lugano, Singapur, Londres, Almagro, Howard, Anillaco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje. Polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1160. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, aquí también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Estamos acá. Otra vez suena la cortina del reportaje. Estamos ante la segunda nota del día. Récord mundial, no se nos han caído las notas. Estamos hablando, ya que este es un programa que tiene bastante música, con Diego Boris. Diego, ¿te tenemos al aire? Sí, sí, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo te va? Diego es de la Unión de Músicos Independientes. Y el motivo de la entrevista era para hablar de, bueno, de la ley que se sancionó y no se reglamentó aún. Tenemos acá a Nicolás, que es quien te llamó también, que va a participar de la nota. Hola, sí, Diego, te damos la bienvenida al programa. Y bueno, se sancionó la ley de la música. Sí. Te queríamos preguntar de qué trata esta ley, porque por ahí no tuvo tanta difusión y bueno, estaría bueno hablar de la misma. Bueno, la ley que fue votada en noviembre del año pasado por unanimidad en el Senado, que se promulgó este año y que está en víspera de la reglamentación, trata de la creación de un órgano específico para el fomento de la actividad musical. Este órgano, así como lo tuvo y lo tiene el teatro, con el Instituto Nacional del Teatro, el Cine, Instituto Nacional del Cine, las Bellas Artes con el Fondo Nacional de las Artes, es el Instituto Nacional de la Música, y su principal función es el fomento a la actividad. Tiene una figura legal que es ente público no estatal, que permite la utilización de fondos públicos, la participación de representantes del Estado y la participación de representantes de la actividad musical, ¿no? Así que es lo que se llama entes mixtos, no es ni puramente estatal ni puramente privado. Y esperemos que tenemos la promesa de que en unos 20 días se estaría reglamentando y para que pueda ya empezar a funcionar. Bueno, vos qué expectativas tenés sobre la ley, qué pensás en qué puede ayudar esto. Me refiero más que nada a los músicos que se autogestionan como vos. Y muchas expectativas, porque fue una ley construida colectivamente por los mismos músicos, que tiene su origen en asambleas del año 2006, que nos juntábamos en su momento, era para enfrentar un decreto que le daba mucho poder al SADEMA, el Sindicato Argentino de Músicos. Se logró derogar ese decreto y luego nos comprometimos a construir colectivamente una ley. La página, que es www.músicosconvocados.com, donde se pueden ver videos y todo el proceso de construcción de la ley. Y esta ley lo que va a hacer es justamente fomentar lo que nosotros llamamos como anticuerpos musicales que genera la sociedad ante lo que sería la lógica de mercado, ¿no? Fomentar la producción a través de para fabricar discos, para horas de grabación, para replicación de discos, para impresión de tapas, para masterizado, generación de videoclips, la posibilidad de armar circuitos estables de música en vivo en cada región cultural, que luego de la tragedia de Cromañón se legisló como si lo peligroso fuera la música y no las condiciones en las cuales se hace música. Todavía la actividad musical no se recuperó de ese cimbronazo. Entonces, contraponerle a los lugares que le cobran a los pibes para poder tocar, lugares organizados que le brinden el 70% de la recaudación y no tengan que vender entradas y el lugar le ponga sonido, luces y operador, va a permitir que los pibes no paguen justamente para tocar. Después también el instituto prevé la formación integral del músico para que el músico, cuando recibe un beneficio, reciba charlas donde le explican qué es el derecho de autor, de intérprete, de productor fonográfico, qué es lo que puede ser en un contrato, qué le conviene, qué no. También la posibilidad de tener una mejor relación con la sociedad, con el circuito cultural social, que va a estar integrado por comedores comunitarios, centros culturales en barrios carenciados, en escenarios, en lugares de reclusión, donde todo músico que recibe un beneficio tiene que compensarlo tocando en alguno de estos lugares, ¿no? Son acciones y medidas que se tomaron para construir una ley a favor del ejercicio de la libertad musical. Yo te iba a consultar justamente a lo que vos mencionaste, te lo estaba por preguntar. La ley también incluye, digamos, la facilidad para las bandas chicas de acceder a otros espacios, porque es un tema que dentro de los músicos independientes es un problema bastante recurrente, porque básicamente se acabaron un montón de espacios intermedios, sí, para tocar, porque hay como un desfasaje entre pasar un estadio para unas bandas grandes y tener espacios reducidos donde una banda que empieza o que tiene un público más acotado, sí, tengo que tocar. Es como un circuito muy cerrado, ya que desde esa demonización del rock, como vos bien dijiste, desde 2005 para acá, bajó muchísimo. Es como que hay muchos artistas que se tienen que subir, si pueden, a la lógica mercantilista de los grandes festivales, a ver si pueden rapiñar un poquitito un espacio o se quedan afuera de un circuito. Claro, eso, inclusive este término, como antes contaba que la ley fue construida colectivamente, este término de circuitos estables de música en vivo lo trajo un músico que venía de tocar en estos circuitos estables en las Islas Canarias. Y nos pareció el nombre apropiado, ¿no? Que haya distintos circuitos en las distintas regiones del país donde va a estar el instituto, que brinden condiciones buenas, digo, o dignas para el músico y para el público, y que sean condiciones similares en todo el país. Para los músicos va a permitir volver a pensar en girar por todo el país teniendo estos circuitos estables de música en vivo en las diferentes regiones con condiciones similares. Estos circuitos van a tener la difusión garantizada porque la ley prevé que el 0,5% de toda la programación de RTA, que es Canal 7 y Radio Nacional, está al servicio de la difusión de estos circuitos estables de música en vivo. Estamos hablando de 7 minutos y medio por día, todos los días, en Canal 7, Radio Nacional y repetidoras, para difundir la programación de estos circuitos estables de música en vivo. Así que tenemos esperanza realmente de que esto de a poquitito va a ir construyendo mejores condiciones para que la gran cantidad de músicos que da la sociedad argentina pueda tener espacios donde poder desarrollarse. Bueno, y yendo ahora más que nada a tu carrera, vos sos un músico con una importante trayectoria. Y siempre te caracterizaste por hacer producciones autogestivas en materia de música. Yo te quería preguntar cómo es el tema de la autogestión y de qué maneras podés o pudiste hasta ahora ir en contra de la lógica del mercado. Sí, la autogestión es un camino duro, traumático, que necesita de mucho compromiso. Lo que tiene como premio en algún punto es la posibilidad del ejercicio de la libertad artística. Digo, a veces es cierto que vos tenés la posibilidad y terminás replicando los mismos conceptos del mercado, pero el tener la posibilidad también hace que vos no tengas límites. En algún momento, digo, si ustedes van a ver las gráficas del independiente, avanza mucho más en la estética y en el compromiso que la gráfica de las compañías justamente discográficas. También así la estética de la música puede avanzar más. Y también los proyectos, ¿no? Yo, en el caso nuestro, decidimos presentar distintos discos, en un momento cortando la calle en un camión, después en un barco en La Boca, en un tren en movimiento. Hace un año fuimos a la Antártida por la ley de la música para hacer un ejercicio de soberanía cultural. Digo, ahora estamos, bueno, sacando otro disco que tiene un formato con la tolva distinto. En el 2016 vamos a hacer una ópera rock en la historia argentina. Digo, cuando te pones a pensar, digo, en qué hacer, no tienes un límite que te dice, tenés que sacar un disco por año, presentarlo en tal lugar, hacer una conferencia de prensa, tocar. Digo, son lógicas distintas. En esta lógica uno tiene que organizarse, pero también es cierto que tiene posibilidades de hacer cosas que los artistas que están en circuitos más convencionales se les dificultan, ¿no? Hay muchas tapas de discos de producciones independientes que están por sobre cualquier tapa de compañía discográfica, pero muy por sobre, ¿eh? Estamos hablando. Diego, te consulto, vos estás metido en el proyecto de hace cuánto estás más o menos con esto. ¿De proyecto musical individual o de la Unión de Músicos Independientes? No, perdón, me faltó aclarar. ¿Del proyecto de la ley de creación del instituto? De la ley de inicio, nosotros con la Unión de Músicos Independientes, que nace en el 2001, y habíamos armado un grupo de trabajo que era Ley de la Música. En la UMI armamos grupo de trabajo. Ley del disco, que tenía algunos de los contenidos que luego se volcaron en la Ley de la Música. Y en el 2005 en esas asambleas masivas se sumó mucha gente y se logró ampliar muchísimo más lo que era al principio una cosa chica de ley del disco y pasó a ser ley de la música parte 1. Desde la segunda etapa, de 5 a ahora, fue justo en 2006, se puede decir, fueron 6 años de mucho trabajo para poder lograr la ley de la música, que como el orgullo de todos los que participamos fue aprobada por unanimidad en general y en particular en el Senado, ¿no? Eso hizo que la actividad musical por primera vez en muchos años se meta en la cuestión legislativa y que hayamos logrado que todos los bloques del Senado la voten, si bien es cierto que es un proyecto que acompañó de entrada un grupo de legisladores jóvenes del Frente para la Victoria, ¿no? Como el proyecto lo presenta el senador Calcaño. Sí. Claro, Eric Calcaño, pero lo apoyaron muy fuertemente Mayra Mendoza, Leo Grosso, Andrés Larroque, Guado de Pedro, Horacio Petragaglia, Marcelo Santillán, digo, muchos músicos jóvenes justamente que le dieron un impulso muy grande en diputados cuando se trató en septiembre del año pasado. Claro, y vos estabas hablando de que se incrementó el apoyo en un momento a partir de 2005. No sé si hacías mención a los artistas que se sumaron, pero yo tengo acá una lista de las adhesiones y es como bastante importante. O sea, lograron unanimidad importante, porque creo que no falta nadie y si a uno falta debe ser que no se enteró, porque la verdad que están un montón de artistas importantes: Spinetta, sí, Teresa Parodi, Gieco, Nevia, Santolalla, Calamaro, D'Argelos, y tengo una lista enorme. Sí, Ale Miranda, digo, todos los estilos. Hay un par que falta que, aunque parezca mentira, tenían posturas hasta como de una gran protesta y que el otro, pero cuando había que apoyar la ley de medios o la ley de la música no querían pelearse con la discográfica, pero la mayoría está bueno, digo, que músicos de hecho, el Flaco Spinetta en su momento, que fue uno de los que más apoyó la ley de la música, ofreciéndose filmar, inclusive él sabía el poder que tenía su imagen, y decía, si alguien está dudando, cuando me ve a mí y te diga que apoyo totalmente la ley de la música, va a querer estar, y tenía razón. Hasta un músico que recién empieza, o La Mona Jiménez, o Santolalla, o Charlie, o Fito, o el Indio Solari, digo, y muchísimos músicos no tan conocidos que militaron la ley, ¿no? Y que hablaron con legisladores de distintas provincias, y por eso también se logra la unanimidad, ¿no? Algo tan complicado de lograr. Sí, lo que justo mencionabas es que lo importante de que se compromete un artista como Spinetta, que si bien tiene un grado, siempre tuvo un grado de cierta independencia, más allá de pertenecer a compañías grandes, tuvo una independencia bastante importante dentro de artística, lo... sobre todo. Sí, y que se comprometa daba cuenta también de un nivel de interés grande, porque obviamente estaba muy lejos de ser alguien comprometido, o sea, perdón, comprometido en el sentido por las falencias, por las dificultades que se estaban tratando, digamos, a él no le afectaba. Y como que genera un peso mayor que alguien como él, ni hablar, que tiene una visibilidad enorme. Sí, la verdad que para nosotros el apoyo del Flaco fue una grata sorpresa. Tuvimos varias veces en la casa, y aparte de eso, un ser humano extraordinario, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo, que yo entre todo bastante, y nos llevamos no solo la sorpresa por el apoyo, sino por la calidad de persona. Digo, una vez que uno lograba atravesar esa barrera que hay generalmente entre lo que uno piensa que es un artista y esto y lo otro, se encontraba con un ser humano realmente, puedo decir, común como valor, persona común, familiero, muy claro del tiempo que le tocó vivir, de las relaciones de poder, ¿no? Y por eso también valoramos muchísimo su apoyo, ¿no? Y sí, fue una lástima que hubo 3 músicos que no pudieron ver concretada la ley, Mercedes Sosa, el Flaco Spinetta y Dombi, que fue el creador de la movida independiente. Hicimos un homenaje el día que se trató la ley en el Senado, y antecediendo a que toque Machi con Jurucha, un homenaje al Flaco, hubo unas palabras de filmaciones del Flaco Spinetta antes que toque Lito Vitale, Diana Vitale, Emi, Baglietto. Se pasó la filmación de Dombi, y antes que toque Teresa Parodi, Peteco Carabajal, y eso lo de Mercedes Sosa. Fue bastante emotivo eso. Y en el momento de la aprobación vino Nico Fabio, cantamos todos juntos una canción y también se la dedicamos al viejo, ¿no? De Nico. que Leonardo. Sí, o sea, sí, que fue un momento de mucha alegría y también mucha emoción, porque músicos muy importantes que habían apoyado no habían llegado, porque fue una construcción de estañas, pero bueno, se logró llegar a buen puerto. Y ahora te voy al otro lado, ya que hablamos de la gente que posibilitó en cierta forma la visibilidad o la llegada de la ley. Te diría, ¿dónde estuvo el mayor obstáculo para avanzar, qué crees vos? Hubo varios. Al principio las corporaciones de la música no estuvieron a favor, estuvieron en contra. Por ahí no habrían ido, digo, habrán pensado que atacar algunas de las corporaciones de la música, y luego no se opusieron cuando vieron que todos los músicos estaban de este lado. Digo, acá el verdadero poder estuvo en que los músicos estuvimos juntos, ¿no? Por eso se logró, si bien tiene un presupuesto modesto todavía, pero es una ley que está hecha para la actividad, por la actividad, y favoreciendo la organización de los músicos. Digo, un hito creemos nosotros muy importante en la música, pero el mayor, lo contracultural estuvo en que nos juntamos los músicos. Bueno, eso es lo que resume básicamente la lucha que vienen llevando. Los felicitamos desde acá porque la verdad que es un laburo que llevó 12 años, claramente no fue tan fácil. Te voy a remitir a Nico, que te quiere hacer una última pregunta. Yo te quería preguntar, aprovechando la ocasión, si vos seguís actualmente con tu música, si seguís tocando, estás en una actividad... Sí. No soy como solista, antes estaba con La Resistencia, que hicimos esos recitales en los convencionales. Ahora hace unos 5 años estoy en La Tolva, junto con Alejandro Janssen, Bach y Pablo Dacal. Con ellos fuimos a la Antártida y con ellos estamos sacando un disco ahora. Ya justamente nos están entregando el viernes, que tiene 10 canciones, que estamos muy conformes con todo, con el disco, con el magazine. Y para el 2016... retomando la actividad solista, está bien, estoy trabajando en una ópera rock de la historia argentina, ¿no? Donde va a traer un juego, va a ser algo multimedial y ese tipo de cosas, también entendiendo de que los músicos nos podemos meter en la historia porque vivimos este tiempo, pero también tenemos una mirada y una opinión sobre nuestra historia desde las invasiones inglesas hasta ahora, y está bueno dejarlo plasmado en una obra musical conceptual. Así que sigue en plena actividad. Y paralelamente haciendo cosas con la UMI, con la Federación, ¿no? Y esas cosas. No, bueno, ya que el proyecto es así a futuro, esperemos que el apoyo tengas el apoyo de la ley, porque para ese entonces debería ya estar totalmente consolidada. Y sí, realmente sí. Pero también estamos haciendo otras cosas. Está bueno ver que el poder de la música no se tiene que remitir solamente al regolo de el escenario y el público y eso. Por ejemplo, el viernes estamos con el embajador de Bolivia y con AMBA, una asociación de músicos bolivianos en Argentina, que también pertenece a la FAMI, y la FAMI y la UMI estamos planteando una movida que va a tender a señalar desde la música la necesidad de una salida al mar de Bolivia. Entonces Mar para Bolivia va a ser una página con músicos que van a apoyar. El 23 de marzo estamos planeando un recital en Buenos Aires y en Bolivia, señalando esto, de que hay una injusticia histórica en esto de un país vecino, hermano, que perdió la salida al mar ahí por 1870 en manos de una guerra bastante compleja con Chile, y está bueno que tenga la salida al mar, y está bueno que de la música se planteen esas cosas, ¿no? Que no quedemos reducidos solamente a la cosa individual, de tocamos, le gustó a la gente y ya está, sino que el arte puede ser un elemento de generador de conciencia, transformador, que durante muchos años decían, no, la música no puede cambiar la realidad, este y otro. La música también puede cambiar la realidad junto a otras artes y otras disciplinas. Bueno, la verdad que es un buen resumen de la charla lo que dijiste al final, así que lo dejaría como para cierre. Te mandamos un abrazo, Diego, y estamos al hablar. Un abrazo a ustedes y gracias por ocuparse de estos temas. Lejos en la noche, un ruido seco estalló, despertando enigmas como un juez. suyo respondió. Se pudo escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba. Pudimos escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba sin cesar. Avanzaba porque las barreras se derriban, avanzaba por los condenados a la vida, avanzaba por las promesas no cumplidas, porque hay que curar heridas y la magia no es salida. Pudo escuchar, se pudo escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba. Pudimos escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba sin cesar. No pidiendo perdón, alguien preguntó: ¿quién sigue arrancando frutas verdes y las guarda en un cajón? Se pudo escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba. Pudimos escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba. Sentido. Avanzaba por la memoria colectiva y por los chicos que quedaron olvidados en Malvinas. Pudo escuchar, se pudo escuchar, era el rumor del silencio que avanzaba. Pudimos escuchar, era el rumor de la gente que avanzaba sin cesar. Hay una cancha llena. Por cada cura en el mundo, hay un niño que crece feliz. Por cada radical que gobierna, hay una persona brillante. Por cada esclava de la esposa de Macri, hay un boliviano que va a conocer el mar. Por cada programa de Mariana Fabiani, un nuevo libro se edita. Por cada invasión estadounidense, un chico va armado al secundario. Coca-Cola, es sentir de verdad. PPT, me están haciendo señas sobre algo que ya sé que tengo que hacer. Es increíble. Les agradezco igual a mis compañeros conductores. El tema de recién. Recién estábamos escuchando a Diego Boris, que era nuestro entrevistado, con Diego Boris y la Resistencia. Y el tema era El rumor del silencio. Y ahora tenemos para presentarles la columna que todos estaban esperando, porque nosotros metemos las notitas estas con la Correpi, con Diego Borio, por la ley de la música y no sé qué cosa, para generar el clima, para generar el clímax, es la previa. Es la previa, un poquito de 69 siempre. También. Se cae todo. No, ¿por qué? Porque estamos presentando la columna que todos quieren escuchar sobre la historia de, ni más ni menos, en este caso, que el ex secretario general de la CGT. ¿Cómo se llamaba de nombre? Rucci. No, es increíble. No, pero ¿cómo se llama Rucci? ¿Juan Alberto? No, ese era Badía. No me preguntes. Luis Alberto era Spinetta. Rucci era Claudio. No, José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci. Bueno, les vamos a dejar en presencia de Lionel Pasteloff, que nos vamos a hacer un breve repaso de su carrera, su ascendente y meteórica y traviatística. Upa. Carrera sindical. José Ignacio Rucci, como todos ustedes saben, fue la mano derecha, y no está mal decir la mano derecha, de Juan Domingo Perón. El ala progre. Claro, el ala progresista de todos los que rodeaban al general. Comenzó a formarse la tarea sindical, mirá, adivinen qué año. 46. ¿46? ¿Ya era delegado? No, bueno, ahí comenzó a formarse, empezó con cargos menores. Después de la Revolución Libertadora tomó un poquito de notoriedad, porque viste, en esa época, que nos hizo creer que el peronismo era de izquierda porque resistían los palos. Y todos creímos que el peronismo era como de izquierda, porque tenía que venía a resistir, digamos. Esa es una de las grandes contradicciones de la Argentina, ¿no? Que creer que el que es perseguido y proscripto encierra un revolucionario dentro. Hay que contarle a la gente que nos está oyendo que Carlos Saúl Menem estuvo 6 años preso durante la dictadura. Digo, por la duda. ¿Seis años? ¿En serio? No estuvo 6 años. Me parece que estuvo 6 años preso, desde que fue destituido hasta el 81, 82. Se dice que la pasaba no tan mal él. No, se dice que no la pasaba tan mal, pero hay otro que... No, vamos a decir que estar preso esté bien. Pero no, digo, hay gente que tuvo tratos inhumanos y no fue el caso de Menem. No desapareció Menem. Pero claro, hay gente que la va de mártir. Desaparecieron compañeros de Menem, viste, cuando él iba hablando. Hay gente que la va de mártir de derechos humanos y, bueno, no le fue tan mal. Bueno, hay gente que la dictadura hizo lo que tenía a su alcance. Bueno, Rucci, casualmente, no por nada, ¿no? Pero justo empezó a escalar peldaños en la vida sindical y por ende del peronismo, a la par de otro gran líder sindicalista que fue... ¡Bandor! ¡El Lobo! Eran los hermanitos. ¡Lobo! Los hermanitos. ¡Hola, Lobo! Bueno, fue dirigente gremial en la importante fábrica siderúrgica Somisa, ahí en Ramallo. Después en la UOM, en el 60, llega a la Secretaría de Prensa, y acompañada a Bandor y Paulino Niembro. ¿Sabes quién es Paulino Niembro? Paulino Niembro me suena mucho. El papito. El papito de Fernando. ¡Ah, es verdad! Era un terrible garca como Fernando. No te lo creo. Sí, Paulino Niembro, dirigente muy importante de Nueva Chicago también, como Fernando. Vos estás tratando de decirme que Paulino Niembro era un terrible garca de la CGT y que por eso Fernando Niembro Fernando Niembro es garca porque es garca, vamos a decirlo. ¿Pudo haber sido ministro de Menem por una cuestión genética a Fernando Niembro? Habría que preguntárselo. Y otro que integraba ese circulito era Lorenzo Miguel, otro buenachón. Otro hombre de familia. Y bueno, algo que le dio Lorenzo también... Lorenzo Miguel, que también estuvo preso durante la dictadura, pero como era muy amigo de Massera, no la pasaba tan mal. Pero porque Massera quería una salida democrática, ya te dije. Otra cosa que le dio un poco de repercusión en su momento a Rucci fue una pelea, incluso con solicitadas en los diarios, con Tosco. Que era una facción un poquitito más de izquierda que Rucci, porque Rucci estaba muy a la izquierda. No, el debate... Tosco era de esos zarpados. ¿Viste? El esos debate que en televisión entre Tosco y Rucci le pega una paliza a Tosco. Pero pará, vamos a decir la verdad. Tosco era muy de izquierda, ¿viste? Demasiado de izquierda. Rucci demasiado era... demasiado politizada, Milone. Era Rosetto. Milone, Rosetto, Cecilia, era una claro. Cecilia. Cecilia, demasiado politizada siempre vos. Y bueno, no, porque bueno, Tosco se zarpaba. Rucci era de izquierda, pero bueno, izquierda, hasta ahí, ¿no? Un tipo revolucionario. Bueno, con el paso del tiempo, Rucci logra también, a partir de mantenerse fiel a las doctrinas peronistas y al general, lograr desarrollar una confianza importante con él y instalarse dentro del movimiento de una manera bastante importante, sobre todo a partir de cierto rupturismo de Vandoor, porque se dice que Vandoor, ¿podés creer que hay gente que dice que Vandoor quería un peronismo sin Perón? Hay que ser muy porro para y que dentro de la vida política, ¿vos podés creer un peronista cagando a otro peronista, incluso al líder del movimiento? Bueno, imagínate, no me encanta. Los peronistas son capaces de cualquier cosa. A mí me encanta ponerle a Aníbal Fernández tildando a Aníbal Fernández, que fue menemista, dualdista y kirchnerista, tildando a Moyano de Augusto Timoteo Moyano. Y Moyano, lejos de ofenderse, dice que es un orgullo. O sea, no sabés con quién quedarte mucho. Yo no te creo. Para mí esas cosas no pasan en Argentina. No, y en, mucho menos en un movimiento que será revolucionario o no será nada. Bueno, sigo. En el 70 lo designan secretario general de la CGT y fue uno de los impulsores del regreso al general. Es ese señorito que vemos en las fotos de Perón volviendo, bajando del avión, el que le sostiene el paraguas. Ese es Rucci. Ese. Cuando todavía podía sostener cosas. Bueno, ese día, claramente igual a esa altura todos sabíamos quién era Rucci. Y bueno, era la mano derecha de Perón, que cuando llegó al país tuvo el efecto jet lag y parece que se olvidó de cómo había, como comentamos la semana pasada, ¿no? Todo ese acercamiento al ala izquierda del peronismo, o al ala izquierda que se sentía cercana al peronismo. Un poco se le fue el jet lag y dijo, no, me parece que ahora me tiro para, me voy a apoyar un poquito en Rucci, que ahí sí, cuando hablan de que Rucci, donde se habla de que Rucci un poquito de derecha, al lado de los otros nenes que había, Rucci es casi un revolucionario, ¿eh? O Sinde y otro. Sí, pero esa era la rama más del peronismo no ligado a la parte sindical, sino a la parte más milico-política. Ocín, del coronel Menta, era más la ligada a López Rega que al sindicalismo. De todas maneras, el sindicalismo peronista nos ha nutrido de... Hay que ver, recomiendo ver la película de Raimundo Gleizer, Los Traidores. Traidores. Para el título me da película, es un poquito ambiguo. Traidores es la película para ver sobre el sindicalismo peronista de Raimundo Gleizer. Anoten en sus casas. Bueno, Raimundo Gleizer. Sobre todo a la familia de Nadia, que le gusta mucho el peronismo. Exacto. Yo le mando un saludo a mi tía, a mi En el vieja, único todos. Acto público de la campaña de la presidencia de Perón, una vez que Cámpora renunció y todo lo que ya sabemos, se organizó un desfile con todo el activismo que había disponible, que eran unas 400.000 personas, que desfilaron como más de 3 horas delante de general. Y como a partir de cierto lugar le dijeron a Perón, general, está cansado, váyase. Justo donde pasaba en Montoneros. Entonces, ese tipo de cuestiones ilustran un poquitito la pica que había dentro del círculo íntimo de Perón, de toda la ala derecha, que igualmente él la dejó estar ahí, que López Rega, todo el sector que lo seguía, y cómo le iban recortando espacio a la izquierda. Que la izquierda ya lo venía perdiendo porque Perón ya se iba a cagar de todo cuando viniera. Pero, particularmente una de las cocinas de la UES, en ese momento, donde la UES no me caía tan mal, era... Cuando la UES no le caía a nadie tan mal. Excelente, cuando la UES no era la claro. Que es ahora, ¿no? Qué lindo que son tus dientes, le dijo Rucci a Perón. Perón le contestó sonriente, jajaja, ja, ja, morirás como Vandoor. Ese era uno de los cánticos. No, con cántico, el jingle de Dentrífico Odol, que yo no lo sé y lo estoy recitando así. ¿Qué pasó? A partir del septiembre del 73... Montoneros comienza a analizar la posibilidad de matar a Perón. Perdón. Matar a Perón. ¡Oh! ¡Fallido! Se me escapó, chicos. Mirá lo que acaba de decir. Yo quiero decir algo. Perdía, perdóname. Yo tengo un compañero, Firmenich. Donde quiera que estés. Firmenich se me escapó. Donde quiera que estés. Yo tengo un compañero de trabajo, que no por casualidad es mi jefe, que dice cosas como que los que nos gobiernan ahora son los montoneros que querían matar a Perón. Yo tengo dos respuestas al respecto. La primera, los montoneros no querían matar a Perón, fueron los que lo trajeron a Perón. Lo segundo, si esto fuera montonero, no estaríamos como estamos. No pagaríamos 175.000 millones de dólares de deuda externa, pero bueno. Bueno, hablando de Roberto Perdía, que lo nombré recién, contó que se reunió después de la masacre de Seiza con Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel le explicó que el sindicalismo no había tenido nada que ver con la masacre. Yo he tenido posibilidad de ver documentales al respecto. Esto que hablamos antes de Aníbal Fernández, de despiar desde el baúl. Estos precursores, los montoneros, hicieron eso. pero para tomar las patentes en las que se movía Rucci, pusieron un laburo de inteligencia muy importante, porque no se sabía dónde vivía Rucci, ni se sabía, él vivía dentro de la CGT, tenía un departamento ahí mismo instalado, porque se sabía muy perseguido, y él mismo decía que no le quedaba mucho, por lo menos era consciente, dijo, en cualquier momento me la van a dar. Y estuvieron haciendo un laburo de inteligencia muy importante. De hecho, se escondían en los baúles de autos que dejaban en distintos lugares. Los iban moviendo e iban tomando nota de las patentes que se repetían. Todo un laburito de articulación para saber dónde Rucci se alojaba. No sabían dónde estaba Rucci. Nadie sabía, excepto su propia custodia, dónde él estaba. Porque polulaba entre su casa, la CGT y otro departamento en Avellaneda 2953, que es donde lo matan, casualmente. Observo hoy, dice Perdía, que las fuerzas que empujaron hacia el desarrollo de la confrontación eran más poderosas que aquellas otras de antes de la confusión que buscábamos el acuerdo. Cada gesto conciliador del jefe metalúrgico se correspondía con reacciones altisonantes por su sector de su propio entorno. Cada intento nuestro por establecer puntos de acuerdo despertaba muchas más sospechas de traición. El asesinato de Rucci se produjo casualmente, escasas horas después de la elección que consagró a Perón con el 61% de los votos. El general dijo, maradoneando, que le habían cortado las piernas. Vamos a escuchar, si los tenemos ahí, porque yo ya estoy muy vertiginoso, vamos a escuchar uno de los audios que tengo de Rucci. Uno. El movimiento obrero argentino no puede seguir tirando trompada al aire, pretendiendo combatir los efectos cuando el gran mal se da en la causa. Y esa causa es política. El asesinato fue hecho por 9 combatientes, la mayoría provenientes de la FARC. Si bien, obviamente se adjudicó a Montoneros, nunca lo admitió Montoneros el asesinato. Públicamente nunca levantó la bandera de haciéndose cargo del asesinato. Se supo, obviamente, que había la intervención de quién fue con el paso del tiempo. Fue a las 12 y 11 de ese día, fue cuando Rucci salía con su custodia. Una balacera tremenda que lo mató al instante. El término Operación Traviata se puso luego, ya que en ese momento la galletita Traviata, que hoy existe todavía, se la conocía como la de los 23 agujeritos. Y es un nombre macabro que designó, obviamente, el asesinato de Rucci. De hecho, hubo un libro reciente que... No conocía esa historia. ¿No sabías? Mira vos. Mira vos, qué poco ilustrado. Sí, de hecho, bueno, hace poco el libro de Ceferino Reato, que es el que reconstruye el asesinato, se llamó Operación Traviata porque es el nombre con el que se conoce. Ceferino Reato es uno de los periodistas que más admiro. No, estamos hablando bien de Ceferino Reato porque es un terrible garca, pero estamos hablando que la investigación más... Ceferino Reato tuvo las notas que todos querríamos tener. Claramente, ¿no? Claramente, pero... Todas las posibilidades que todos querríamos tener. Claramente, siendo como es. Claro, siendo como es tuvo la posibilidad que nosotros quisimos tener. Pero no las aprovechó. Este asesinato, del que hoy se cumplen 40 años, me faltó aclarar eso, casualmente que los cumpla feliz, Rucci, donde quiera que estés cagando ya, gente. Es lo que damos. Fue el hecho que causó la ruptura definitiva de Perón con el ala de izquierda. Alan no me deja mentir, porque Alan militaba, bueno, primero en Tacuara y luego en Montoneros, ¿no? Sí, yo pasé de la ultraderecha a la ultraizquierda sin ningún tipo de prejuicio, porque yo soy peronista. Claro. Responde. Así que sí, Tacuara, pasamos del nacionalismo católico a la izquierda filo castrista. Bueno, luego de ahí se abrió otro capítulo que se cerraría a grandes rasgos cuando Perón echaría a los Montoneros de la Plaza de Mayo, como hablamos la semana pasada, y luego se avecinaría una época feliz para gran parte de los argentinos. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte, atendemos de lunes a sábados, www.open-medio-outlet.com.ar, 4523-1175. bien, seguimos en Sentisementales después de la ilustradísima columna de Lionel Pasteloff. Dijo Sentisementales, dijo el programa que hacíamos hace 3 años. Lo dijo. Yo caí después. Sí. Empiezo con la misma letra, por eso. Perdón. Pido mil disculpas a todos mis compañeros. Le pido mil disculpas a donde quiera que esté, a Germán Alfaro, no, yo de le pido la radio disculpa. Anterior. Y le pido mil disculpas a todos. Me confundí con el programa que hacía hace 3 años, que era Sentisementales, un programa que hacía con el señor Pasteloff, pero en el cual nos cambiábamos los nombres. Así que seguimos en sobredosis del PPT, mil disculpas. Sí. Esto pasó en una en las radios más comerciales del país, donde un conductor que tiene 2 programas en 2 radios diferentes mandó en el horario de su programa escuchanos en tal link y mandó el link de la otra radio. Yo me acuerdo de haberlo escuchado. Después, ¿quién? En el programa de Andy Kuznetsov, en Perro de la Calle, Harry Salvarrey. En su momento dice, escuchábanos en tal... Y mandó el link de la... De cosas. Rock and Pop. De la Rock and Pop, que tiene un programa a la noche. Y después genera un momento muy, muy gracioso con la negra Bernassi trayéndole un sobre. En el horario Perro de la Calle, trayendo un sobre. Gracias, Harry, por mandarnos los oyentes. Ah, eso quiere decir que ya somos grosos. Piola. Sí, es sí. Eso. La verdad que sí. La verdad que sí. Espero que no estén escuchando Sentisementales en ningún lado porque tenemos un problema. Pero bueno. Estamos acá con Pasteloff, que tiene otra columna porque hoy vino encendidísimo. Está sí. Como el bichi fuertes en sus mejores momentos. Exactamente. Y hoy la sección, esta sección que estaba mucho más producida que la anterior, no debería haber ido después. Esta tenía mucho más producción. Tendríamos que haber usado la de Rucci para cerrar. Claro, digamos. La de Rucci para que se vayan a dormir. Lo que pasa cagados que la, a tiro. La herida no cierra. Claro. La herida de Rucci no cierra. Pero bueno, esta herida que nos va a producir Pasteloff ahora. Esperemos que no cierre para que la próxima semana podamos seguir continuando. Porque ahora ya no tenemos más tiempo, así que adiós. No, mentira. Lionel, ¿no vamos a hablar de música? Voy a hablar de música, como si supiera, ¿no? Pero la manera de hablar... ¿Qué es la manera que puede hablar? Te pido cafines, por favor, si vas a hablar de música. ¿Cuál es la manera que uno tiene para hablar de música? Si no sabe, analizar contextos, analizar letras, analizar discursos. Esto es lo que hacemos los comunicadores. ¿Quién no podemos agarrar una guitarra? Vamos a hablar del humor, el humor en el rock. ¿Vos creíste que el humor en el rock había surgido cuándo? ¿Cuando hizo su primer disco Viejas Locas? No. No, yo creí que el humor en el rock había surgido con Naspi Franzapan, con... Antes que nada, podríamos hablar de Pipo Chipolati. Sí, hubo un montón de quiebres en el rock nacional. Esta vez nos referimos al humor en el rock en los 80, post-dictadura, y sobre los finales de la dictadura. La idea es hablar, bueno, primero nos situamos en contexto. Hablamos del principio de los 80, hablamos de un resurgir del rock nacional que tiene que ver con... el auge de bandas importantísimas, y justo coincidió con que después de la llegada de Queen a Argentina, que hubo un furor británico impresionante, no británico, más bien de Queen, después surge la guerra de Malvinas, en donde se reformula y el gobierno militar prohíbe los temas en inglés y populariza el rock en castellano. Y después viene la canción de Queen muy linda. Las palabras de amor. Dedicar al pueblo argentino por Malvinas. Y no la pasaban el estribillo nada más. Pasaban el estribillo que era en castellano nada más. Claro. Solamente el estribillo. Las palabras de amor. La gente se enteró en 1994 del tema completo, más o menos. Sí, claro. Por la censura. ¿Y qué pasaría? A partir de la acción directa a los militares, que era prohibir la música en inglés, y después la forma indirecta. Que retorno a la democracia, que también cuando ellos empezaron a ir, de a poquito. ¿Quiénes ellos, los demócratas? Los militares que querían salvarnos. Si queremos delimitar el cambio de estilo de las letras del rock, tenemos que centrarnos en algunas bandas. Yo diría 3, que son las que elegí yo para análisis, el resto no le importan a nadie. ¿Puedo adivinar? Dale. ¿De los 80? Sí, así, rupturistas que se enfocaron en el humor para hacerse notar. Lelutier. No. Una son las Twists, seguro. Y sí, ya lo dijo Alan. No te doy mérito. Sí, los tweets. Dije Pipo Chocolati antes. Y bueno. La otra puede ser... una está no sonando. Sé, me imagino el Wadu Wadu. Está sonando Virus. ¿Y la tercera? Y si yo me pongo a pensar en... yo quiero ser parte del Jet Set, pero es como muy... Es más Soda Stereo, exactamente. No, es más eso 90 es, eso. No, es el primer disco de Soda Stereo, 84. Ah, mira, me equivoqué. Exactamente, entonces, porque en los 90 bueno, ya... Qué bueno que un experto en Soda Stereo me corrija. Era una banda seria en los 90 ya. En ese orden, Virus, Twist y Soda Stereo fueron emblemáticas a la hora de referenciar la de renovación de la que hablamos. La banda de los hermanos Moura tiene la adicional. Esto remite a la policía, la adicional, pero no lo voy a usar para eso. ¿no? Adicional de haber comenzado operativos policiales. Haber comenzado en plena dictadura, porque editó su primer disco Wadu Wadu en el 81. Y ya llegaron al comienzo de la democracia con tres discos adentro. Lo cual habla de ya un... Ya se, estaban... Desde antes ya estaban, no esperaban al despertar democrático. La dicha en movimiento, el disco de Pipo Chipolati y los Twists, se edita nada más y nada menos que el 17 de octubre del 83. Fecha peronista 80, y fecha radical. 17 de octubre. ¿Por qué radical? Y bueno, porque estaba justo a punto de ganar las elecciones Alfonsín en el 83. Sí, 30 de octubre la ganó. 30 de octubre ganó. Claro, 17 de octubre por un lado. Sí, pero Pipo Chipolati es peronista, de, siempre se definió como... Convengamos que un par de semanas antes no se sabía quién ganaba las elecciones del 83. Cajón mediante. Por eso es fecha peronista, digamos. En 1984 llegaría Soda Stereo con su disco homónimo y casualmente producidos ¿por quién? Por Federico Moura. Y claro. Vamos a centrarnos primero en Virus. Ya estamos escuchando Virus de fondo. Virus, además de llegar con la actitud desfachatada que le conocemos y la ganas de hacer bailar, que les hizo valer muchas críticas de una supuesta frivolidad, se proponía descascarar ciertos viejos cliché que tenía el rock nacional, apelando bastante a la ironía. Esto se vio mucho en los primeros discos, que si bien lo perdieron el sentido del humor después, era como la propuesta renovadora fue más al principio, sobre todo el segundo disco, Recrudece, que fue editado durante Malvinas. Ese fue el disco... ¿Recrudece era el nombre? El segundo disco, sí. Ah, hablaban bastante del rock, de ellos, usaban la ironía bastante. Y vamos a centrarnos en dos temas. Uno va a sonar primero, es El Banquete, ¿me lo pones? Exactamente. Luego de negarse a tocar en el festival por Malvinas, que Virus fue una de las dos bandas que se negó junto con Los Violadores, hay que decirlo, Virus fue tildada de, además de frívola, antipatria, porque en ese momento era de lo peor. Pocos sabían que los hermanos Moura, esto se supo después que murió Federico, habían tenido un hermano desaparecido. Jorge Moura, en el 77, pertenecía al ERP. Mirá. Y lo secuestraron, de hecho estaban varios de los hermanos ahí, se lo llevaron, nunca tuvieron noticias. De hecho, hace poco leí el único libro que existe sobre Virus, de Riera y Sánchez, que son dos periodistas de Barcelona, ahora. Lo editaron en el 95. Son libros. Fernando Sánchez. Inconseguible ese libro. ¿Fernando Sánchez? No. Ariel Riera, sí. Fernando Sánchez. Javier Sánchez. No importa. Sánchez y Riera lo dejamos así. Sánchez y Riera, sí. Y hablaban de que justamente la madre de los Moura pudo volver a ver a Jorge Moura una vez. Los militares tuvieron esa diferencia, pero nunca más lo encontraron. Pero lo dejaron encontrarse con él y darle alimento y cosas. Fueron muy humanitarios. Qué bueno. Sí. Justo que veníamos hablando de... La banda editó este disco, como te dije, Recrudece, en plena época de Malvinas, y se burlan de esto con bastante humor. En este tema que estamos escuchando ahora hay un par de estrofas, como por ejemplo, han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena especial, hablando de un banquete. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Y hablan de los argentinos que están mal de los intestinos y un par de referencias más donde satirizan un poquitito la perversión de los militares. Obviamente es una forma de abordarlo con humor, porque imagínate que una banda que tiene tres hermanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, poder satirizar esa situación habla de cierta medida de, no sé, una capacidad innata de reírse un montón de cuestiones, que es brava. No sé si de reírse, pero sí de poder satirizarlo. De alguna manera decir, no me río, no es algo que me causa gracia. Es como, bueno, es pero algo era que la puedo forma satirizar, de lo cual no quiere decir que sea gracioso, sino que uno lo canaliza por el lado del humor, por el tema de, por claro, la cuestión simple de que es una forma de resistencia. De que tengo claro, el humor desestructura mucho, si es una forma de decir sin decir y además de esto también de sacar, me imagino. Bueno, justamente algo que dijo Pico Moura, que era el padre de los hermanos, era que justamente... ¿Pico Moura? Pico. ¿Era tenista? No. Ah. Decía que Jorge Moura, el hermano desaparecido, quiso cambiar el mundo desde la política y Federico desde la música, que era una visión idealista muy parecida. Vamos a ir al segundo tema. Qué bien que estamos con el timing, ¿eh? Cómo me tiran los temas. ¡Tac! Soy moderno. Tenemos, perdón, no fumo. Un agradecimiento a Nahuel, nuestro. Sí, hoy no lo saludamos. Nuestro operador, que hoy no lo saludamos. Estuvimos con el orto. Tampoco saludamos a Nael ni a Nicolás. Nicolás, que son quienes participan de la producción. Exactamente. Estamos escuchando Soy moderno, no fumo. Una canción que satiriza sobre la moda de aquel momento, que aún sigue siendo moda, de fumar y todo el estatus que eso significaba. Pero la forma de abordarlo con humor, obviamente, además del ritmo y todo como la guardada virus, es encubrir en esta canción 13 marcas de cigarrillos dentro de la letra. Si quieres subirme un poquitito de la música, no me saques la voz. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar la siguiente estrofa. Bueno, hace una larga introducción porque quiere que perdamos tiempo. No se preocupen. Esto está ayudando a estirar la sección. Exactamente. Bueno. Dale, Moura. Sí, la verdad que es la peor parte que elegí. Bueno, ahí viene, viene, viene, viene. Subime. Choque iba al club, choque. Golpe de suerte es Lucky Strike. Y así podemos seguir, bájame. Y así nombra 13 marcas de cigarrillos. Es una forma de satirizar el consumo de cigarrillos, que ellos se dijeron, bastante original. Y ahora nos vamos a alejar de Virus, que es una banda que alguna vez retomaremos, porque yo estoy muy instruido en ella. Vamos a pasar a Los Twist y a su álbum debut, que ya mencionamos, La Dicha en Movimiento. El nombre del disco, adiviné de dónde proviene La Dicha en Movimiento. La Dicha en Movimiento me suena a Nietzsche. No, La Dicha en Movimiento proviene de un libro que tenía Pippo Cipollatti, que era un manual de toxicología de la Policía Federal Argentina, donde vieron que decían la palabra cocaína cuando buscabas, decía cocaína, raviol, La Dicha en Movimiento. Ese era un libro de la Policía Federal Argentina. Era imposible adivinarlo. Imposible. Pero un periodista lo encuentra. Estamos escuchando ahora uno de los temas. Este es el que iba a pasar segundo, pero lo voy a pasar, ya lo voy a nombrar ahora. Estamos escuchando, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Bueno, qué lindo coro. Fabi Cantilo está chocha de hacer dúo con vos. No solo se burla de obviamente de la trampa del capitalismo en algún punto de la tentación, sino además del mundo de las drogas, porque alude a sustancias tóxicas muy feas, pero con este tono de Los Twist, que obviamente a diferencia de por ahí de Soda Stereo, de Virus, Los Twist hicieron del humor una bandera que no abandonaron nunca. Porque vamos a decir que Soda Stereo, con el paso del tiempo, la búsqueda fue para otro lado. Virus medianamente también. Los Twist, hasta el último disco, siempre se orientaban hacia el humor y era como lo que los guiaba. Y el otro tema que vamos a escuchar ahora, el otro tema de Los Twist. En algún momento llegó un último disco de Los Twist. Tema un poco conocido este. Ah, sí. Igual el primero te lo regalan, el segundo te lo venden también. Ver, claro. Bueno, este es otro tema muy conocido de Los Twist. Ahí va. Pensé que se trataba de Cieguitos. Un tema que hace imposible no moverse cuando uno lo escucha, y sobre todo si tiene ganas de ir al baño. Este tema, con muchísimo humor y mucha sátira, permite, a la vez, si no hace ruido nada, Perdón. Nadia. Permite satirizar un poquitito lo que pasaba en épocas de dictadura. Porque cuando habla de pensé que se trataba de Cieguitos, obviamente alude a los servicios y a Foro Verde. Satiriza un poquitito lo que pasó en la dictadura, con bastante humor, bastante rimas y además humor de situaciones que Pipo Cipollatti va narrando, va haciendo voces, como estamos escuchando. Es excelente el tema. Habla de un tema tremendo, porque no es gracioso lo que pasaba, pero con mucho ritmo y con mucha sátira, la verdad que se permite desdramatizar un poco el asunto, que, bueno, no lo desdramatice. Os le mando un saludo a los familiares de desaparecidos, que no se deben reír cuando escuchan el tema, pero es una forma de... Es una forma... Tranqui, porque... Es un chiste, han pero hecho digo. Chistes peores. No, claro, pero hay otros abordajes. Hay gente que habló de la dictadura, no sé, Charlie García con los dinosaurios. Y la forma de hacerlo de Los Twist era esta. La forma de abordarlo es esta. Ahora vamos a pasar a la tercera banda. ¡Ey! Soda Stereo, que, bueno, coincidentemente con las anteriores, no solo mezclaba el ritmo con el humor. Pusieron la canción que yo pensé que iban a poner y esto no está guionado, ¿eh? Yo no sabía que estaba. Bueno, qué bien que estés todo. Bueno, acá tenemos uno de los claros ejemplos de los inicios de Soda, cuando obviamente está muy enfocado hacia el humor. Este tema y otros, además, tenían como efectos. ¿Sabes que cuando se grababan estos temas había gente tirando papel picado y haciendo ruidos de pitos y todo, tipo con cotillón de fiesta de verdad, como hacían estos temas, para ambientarlo? Fue un chiste, pero era muy homofóbico. Bueno, era un chiste homofóbico. Queremos mandar un saludo a toda la comunidad gay que nos está escuchando. Claro. Bueno, este tema no quiero ser de Jet Set. Obviamente, el primer disco es Soda Stereo. Está por ahí el más orientado hacia el humor, porque tiene Yo Quiero Ser del Jet Set. Dietético. ¿No tiene picnic en el cuarto B también? No, Vino en doble vida. No, no, pero ese no es un tema tan ligado al humorístico. Este es una sátira también de la sociedad, del consumo, de, bueno, obviamente de los estratos altos. Y acá pasamos al otro tema. Pero voy a cerrar con... Yo quiero ser de Jet. Es una sátira a la vez de un universo que era la alta sociedad, pero a la vez ellos se burlaban de sí mismos diciendo que querían pertenecer. No dejaba claro. De ser una burla de sí mismos también, porque era como... Sí, que hacían todo lo de todo posible. De todos los quiches, pero a la vez una voluntad de querer ser también. No, pero lo que te están diciendo es, hago todos los méritos posibles y ¿por qué no puedo ser de Jet? Claro, yo también, o sea, quiero. Tengo un Rolex, tengo... Claro, incluso hablaba de tengo el bolsillo agujereado, pero tengo un Rolex, lo he logrado. Por claro, ejemplo, claro. Es una manera de decir la búsqueda del estatus. Sí, sí. Pero era una sátira, ¿no? Pero no era una crítica desde otro lugar pretencioso, sino decir es una mierda, pero queremos ser esa mierda. Claramente. Es una sátira medio del burgués y esa. Mira cómo politiza todo esta chica. Y vamos al último tema, que es dietético, en donde Soda Stereo también. Ahí es más referencial, porque se burla también. Habla de que son una banda que hace canciones de amor con sacarina. Es un conjunto dietético. Y en esa época hablar de dietético, bueno, de light, bueno, tenía una referencia como la de ahora. Pero hablar de sí mismos así, que en la época que ellos se pintaban, que se ponían el pelito para arriba, que se los tildaba de frívolos y de, ah, estos fríos. Y que no le pegan fuerte a la batería. Claro, y estaba como, ¿y qué hace una banda así? En vez de intentar refugiarse en defenderse de algo, hacen temas donde satiriza esto y se burla de eso. Y cosa que hoy por ahí, hasta el día de hoy, falta un poquito. Hay muy pocas bandas que se animen a reírse de sí mismas o que apelen al humor para contar situaciones. Digamos, hay humoradas, hay cosas aisladas, pero esto fue como muy rupturista porque había toda una época seria del rock. Además veníamos de la dictadura y era como que todos sentían la necesidad de ponerse solemnes. Era sí, como que había que ponerse decir, muy serio. De decir algo, de decir un mensaje, de enviar un mensaje bueno, de seriedad, de quitarle ese grado de frivolidad que era, de alguna forma, el único arte permitido por la dictadura. La claro, dictadura, porque para que te dejen hacer era porque vos no estabas denunciando nada. Claro, vos tenías en la dictadura, era necesario que vos puedas hacer una película como las de Olmedo con Tato Bores y ese tipo de bueno, pero en ese cosas que... En ese sentido, o sea... lo que decías de la sacarina es como una forma de decir, sí, hacemos humor, pero hasta ahí. O sea, lo que está pasando no es pura azúcar, todo. No, está clarísimo, o sea, eso. No, de hecho, y el primer tema que escuchamos, además de reírse de la época y todo, el primer tema que, sí, ya estamos cerrando, ya me lo dijiste. No, te lo dije, te lo estaba diciendo ahora. Me lo estabas marcando. ¿Cierro? ¿Redondeo? Por favor, te lo pido, por porque acá el operador nos está mirando con cara como diciendo mañana me levanto a las 5:30 a.m. y vivo en Hurlingham. Yo el viernes rindo, Leonel, te lo pido. ¿Dónde? A Bequilpes. Ah, mirá, se va de putas ahora. Mirá vos, nosotros está haciendo todo un alegato contra la trata. Y este... No, y no, este... les cuento otra historia. El primer tema que escuchamos de Virus se llamaba Caricia Azul o si no, Soledad Carmesí. Que en realidad es cuando vos ibas a registrar a Sadaic tenías que poner dos nombres. Entonces, ellos pusieron, como burlándose de eso, Caricia de Azul o si no Soledad Carmesí. Como acá tenés los dos nombres. Si no es este, es el otro, pero como nombre. Y ese tema, lo que contiene es varias estrofas solemnes, satíricas, para burlándose de la prosa de Spinetta. El tema que recomiendo que lean la letra, es se burla haciendo rimas y como. Y se da como un aire como místico y todo eso. Y como que satiriza un poquitito la obra de Spinetta que. Cuando surgió Virus, como que lo miró de reojo, les tiró un poquito de mala onda, raro en Spinetta. Y después, antes de que muriera Moura, él mismo dijo: la verdad, yo los miré de reojo, pero sonaban de puta madre. Y luego se amigaron un poquito, Virus y Spinetta. Con eso vamos a despedir mi sección. Y si querés, despedir el programa también. Bueno, entonces, ya que me das tremenda tarea, mientras vemos el programa de Diego Díaz en Teis Sports. Sí, mejor cerrar el programa. Siendo las 0:05 y con 13 grados de sensación térmica, vamos a mandarles un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon hoy, a todos los que no nos llamaron, al 4307-0251. A todos los que no postearon en Facebook. A todos los que no postearon. No, nos posteó varias personas en Facebook, sobre todo esas personas que no nos mandaron empanada, pero no bardean, ¿no? Y bueno, le dejamos un abrazo grande a la gente que participó en producción, a Nico Keitelman, a Anael Bolsán, a Nahuel, y dame tu apellido, Nahuel, el apellido, por favor. Nahuel Lombardo, Nadia Ahmad, Lionel Pasteloff, quien les habla, Alan Salama. Despedimos la segunda emisión de Sobredosis de PPT. Gracias por estar ahí.